Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta, gracias. Me gusta. Nada más. 12 años acercándote a grandes maestros, nuevos talentos de la literatura de horror y a sus escalofriantes obras. 12 años fomentando la cultura en formato ficción sonora de terror. ¿Te atreves a pasarlo de miedo con las mejores adaptaciones extraídas de nuestro macabro y lúgubre archivo? Adelante, insensata. Sensato. El hipnotizador. El hipnotizador de Ambrose Bierce. Algunos amigos que pudieron enterarse de que a veces me entretengo con el hipnotismo, la lectura del pensamiento y fenómenos semejantes, me preguntan a menudo si tengo una idea clara de la naturaleza de los principios que lo sustentan. A esta pregunta siempre contesto que ni la tengo ni deseo tenerla. No soy un investigador con un ojo puesto en el agujero de la cerradura de la Universidad de la Naturaleza que intenta con vulgar curiosidad robar sus secretos. Los intereses de la ciencia son tan poco importantes para mí como los míos parecen haber sido para la ciencia. Indudablemente, los fenómenos en cuestión son bastante simples y de ninguna manera superan nuestros poderes de comprensión en cuanto podemos encontrar sencillamente su clave. Pero por mi parte, prefiero no encontrarla, pues tengo una disposición romántica que obtiene mayor placer del misterio que del conocimiento. Se decía de mí cuando era niño que mis grandes ojos azules parecían haber sido hechos más para mirar hacia adentro que para hacerlo hacia afuera. Tanta era su ensoñadora belleza, y en mis frecuentes periodos de abstracción, su indiferencia ante los acontecimientos. En su peculiaridad, ellos reflejaban, creo, al alma que yace tras ellos, siempre dedicada más a alguna amorosa concepción creada por ella a su propia imagen que relacionada con las leyes de la naturaleza y el cuerpo material de las cosas. Todo esto, por irrelevante y egocéntrico que parezca, lo cuento a modo de justificación por la escasa luz que puedo arrojar sobre una materia que a tanto me ha comprometido y a cuyo respecto existe una curiosidad entusiasta y general. Sin duda, con mis poderes poco comunes, otra persona podría dar una explicación para lo que yo presento sencillamente como un relato. El conocimiento de que poseía poderes inusuales me llegó a los 14 años, cuando estaba en el colegio. Habiéndome olvidado un día de llevar mi almuerzo, clavé con ansia mi mirada en el de una pequeña que se aprestaba a comer el suyo. Levantando la mirada, sus ojos se encontraron con los míos y pareció imposibilitada de desviarlos. Tras un momento de vacilación, se acercó a mí con aire ausente y sin decirme nada, me entregó su pequeño bolso con el tentador contenido y se marchó. Complacido hasta lo indecible, alivié mi apetito y destruí el bolso. Después de eso, ya no tuve la preocupación de llevar mi propio almuerzo. Aquella pequeña era mi proveedora diaria, y con no poca frecuencia, al satisfacer mi apetito con su frugal provisión, yo combinaba el placer con la beneficencia, obligándola a servir el festín mientras le hacía seductoras ofertas de viandas que eran consumidas por mí hasta el último fragmento. La niña se marchaba convencida de que ella lo había comido todo. Y más tarde, sus lacrimosas quejas de hambre sorprendían al maestro y divertían a los alumnos, ganándole el apodo de tripa voraz y llenándome de una paz no concebida antes. Una faceta desagradable de esta situación, por lo demás placentera, la constituía el necesario secreto. El traspaso del almuerzo, por ejemplo, debía realizarse a cierta distancia de la perturbadora multitud, en un bosque. Me ruboriza pensar en los muchos otros indignos subterfugios vinculados con el asunto. Como era y soy de un temperamento naturalmente franco y abierto, estos subterfugios me resultaban cada vez más fastidiosos, y de no haber sido por la indisposición de mis padres a renunciar a las obvias ventajas del nuevo régimen, yo hubiese vuelto con gusto al anterior. El plan que adopté por último para librarme de las consecuencias de mis propios poderes provocó un interés amplio y vivo a la vez, y aunque aquella parte del mismo, que consistía en la muerte de la niña, fue severamente condenado, esto no concierne a la esfera de este relato. Después, durante varios años, tuve muy pocas oportunidades de practicar el hipnotismo. Los pequeños intentos que practiqué sobre el asunto estaban por lo común desprovistos de otro reconocimiento que el solitario confinamiento con una dieta de pan y agua. Y a veces, en realidad, no me rendían nada mejor que el azote con nueve puntas. Fue mientras estaba a punto de dejar la escena de estos pequeños disgustos cuando realicé una hazaña realmente importante. Fui llamado a la alcaldía donde me habían dado ropas de civil, una insignificante suma de dinero y una gran cantidad de advertencias acerca de las cuales debo confesar que eran de mucho mejor calidad que las ropas. Cuando estaba cruzando la barrera hacia la luz de la libertad, me di la vuelta de improviso y, mirando al inspector a los ojos con gravedad, le dije: «Usted es un avestruz». En la autopsia se encontró en su estómago una gran cantidad de artículos indigeribles, muchos de ellos de madera o metal. Atascado con firmeza en el esófago y constituyendo, según el juicio del forense, la causa inmediata de su muerte, un picaporte. Yo era por naturaleza un hijo bueno y afectuoso, pero cuando tomé mi camino en el gran mundo del que durante tanto tiempo había estado separado, no pude dejar de recordar que todas mis desdichas habían surgido como un torrente de la mezquina economía de mis padres en materia de almuerzos escolares. Y no conocía razones para pensar que se habían reformado. En la calle ubicada entre Sakotash Hill y South Asphyxia, hay un pequeño espacio abierto que alguna vez ocupó una cabaña conocida como el lugar de Bill Gilstrap, lugar donde ese caballero solía asesinar a los viajeros para ganarse la vida. La muerte del señor Gilstrap y el desvío de casi todo el tránsito hacia otra carretera se produjeron casi tan simultáneamente que nadie pudo nunca decir cuál fue la causa y cuál el efecto. De todos modos, el terreno estaba vacío y la casa había sido incendiada hacía tiempo. Fue mientras caminaba hacia South Asphyxia, a la casa de mi niñez, cuando encontré a mis padres en viaje a la colina. La visión del almuerzo me evocó penosos recuerdos de mis días de escuela y despertó el león dormido en mi pecho. Aproximándome a la culpable pareja, que me reconoció de inmediato, me aventuré a sugerir que deseaba su hospitalidad. «De esta vianda, hijo mío, hay apenas bastante para dos», dijo el autor de mi ser, con su pomposidad característica que la edad no había marchitado. «No soy, al menos así lo espero, insensible a la mirada hambrienta de tus ojos, pero...» Mi padre nunca completó aquella frase. Lo que él confundió con una mirada codiciosa era sencillamente la mirada ardiente, del hipnotizador. En pocos segundos quedó a mi disposición. Unos pocos instantes más bastaron para la señora. Y los dictados de un justo resentimiento pudieron ser llevados a cabo. Mi viejo padre, presumo que ustedes ya saben que tanto tú como esta señora no son más lo que eran. Tú y la señora son aquí en realidad dos potros salvajes. Dos machos salvajes y enemistados. ¿Por qué, John? Exclamó mi amada madre. ¿No querrás decir que yo soy...? Señora, repliqué solemnemente, fijando mis ojos otra vez en los suyos. Ustedes... Apenas habían salido las palabras de mis labios cuando ella cayó sobre sus manos y rodillas y retrocediendo hacia el viejo, chilló como un demonio y descargó una feroz patada sobre su espinilla. Un instante después, él también estaba a cuatro patas, reculando hacia donde ella estaba y lanzando sus pies contra ella simultánea y sucesivamente. Con igual ahínco pero agilidad inferior a causa de su embarazosa vestimenta ceñida al cuerpo, ella hacía lo suyo. Piernas voladoras se cruzaban y confundían del modo más desconcertante. Sus pies, a veces, se encontraban de lleno en el aire. Sus cuerpos, echados hacia adelante, cayendo de plano sobre el suelo y por un momento impotentes. Al recobrarse, volvían a comenzar el combate, manifestando su locura en los repulsivos sonidos de las bestias furiosas que ellos creían que eran. La comarca entera resonó con sus clamores. Se movían en círculos, girando y girando. Los porrazos que daban con sus pies se desplomaban como rayos de una nube en la montaña. Caían y se erguían sobre sus rodillas. Se lastimaban salvajemente el uno al otro, descargando torpes golpes con ambos puños a la vez y cayendo nuevamente sobre sus manos como si no pudiesen mantener el cuerpo en la posición erecta. Pasto y guijarros eran arrancados del suelo por sus pies y manos. Las ropas, el pelo, las caras indescriptiblemente manchadas de polvo y sangre. Gritos de rabia, salvajes e inarticulados, acompañaban al intercambio de golpes. Gemidos, gruñidos y jadeos los recibían. Realmente, nada más castrense se vio en Gettysburg o Waterloo. El valor de mis queridos padres en la hora del peligro no debía cesar de ser para mí una fuente de orgullo y gratificación. Al final de todo, dos aporreados, sanguinolientos y fragmentados vestigios de mortalidad hechos jirones atestiguaban el solemne hecho de que el causante de la refriega era huérfano. Arrestado por atentar contra la tranquilidad, fui, y desde entonces he sido, procesado en la corte de tecnicismos y aplazamientos, por lo cual, y tras 15 años de proceso, mi abogado está moviendo cielo y tierra para que el caso pase a la corte de reencarcelamiento para nuevos juicios. Estos son unos pocos de mis principales experimentos con la misteriosa fuerza o mediación conocida como sugestión hipnótica. Si puede ser utilizada o no por un hombre con propósitos indignos, es algo que no puedo decir yo. El hipnotizador, de Ambrose Bierce, con Mariano Bascón como narrador. Dirección, montaje y postproducción, Mariano Bascón. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2020. ¿Qué te ha parecido esta ficción sonora? ¿Te gustaría que volviésemos a adaptar a este autor en terror y nada más? ¿Algún relato en especial? Si esta producción alcanza los 500 me gusta en iVoox, volverás a escuchar una nueva obra firmada por él. Terror y nada más 2020.